tiene que criar. Hoy su padre le ha pegado, la maltrata sin piedad. Dice que ella es la culpable de que no tenga mamá. Al colegio ha faltado, ya no quiere volver más. Ha pensado en marcharse porque no resiste más que su padre la desprecie y le pegue sin piedad. Tiene solo 13 años, una niña nada más. Ella aún se encuentra sola y no tiene en quién confiar. Llora y llora por las noches porque no tiene a mamá. Ella aún se encuentra sola y no tiene en quién confiar. Llora y llora por las noches porque no tiene a mamá. Yeah.